6 bancos reprobados en crédito hipotecario. Para calificar este producto financiero, la dependencia realiza diversas evaluaciones que incluyen reclamaciones, sanciones, prácticas no sanas y las observaciones a los bancos que ofrecen dicho esquema de financiamiento. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, a través del Buró de Entidades Financieras, BIF, reprobó a 5 de los grandes bancos en el producto de crédito hipotecario. Para calificar este producto financiero, la dependencia realiza diversas evaluaciones que incluyen reclamaciones, sanciones, prácticas no sanas y las observaciones a los bancos que ofrecen dicho esquema de financiamiento. En este sentido, los grandes bancos que no aprobaron el esquema, según la CONDUSEF, fueron Scotiabank con 3.9, Banorte con 4.5, Santander con 4.8, Bancomer con 5 y HSBC con 5.2, pero también Banbanjío con 5.9. En contraparte de las 14 instituciones financieras que ofrecen este producto, 8 resultaron aprobadas, de las cuales destacaron el crédito hipotecario tradicional del banco B+, con una nota de 9.9, seguido de Bansi con el esquema denominado Casa Habitación, que obtuvo 8.9, y Banregio, que con el producto tradicional registró una calificación de 8.9. La CONDUSEF sugiere que, antes de contratar un crédito hipotecario, el usuario considere revisar las opciones que existen en el mercado, analizar el costo de la comisión por apertura y preguntar si existen comisiones por pagos anticipados, además de tener en cuenta los tiempos de respuesta para la autorización del crédito, el costo anual total, CAT, y variables como enganche, gastos notariales, seguros, mensualidades y la duración del crédito. Fuente: eduardo.juarez@eleconomista.mx.